La Covacha.net presenta el antipodcast de La Covacha. Pues muchas gracias por escuchar de nueva cuenta este antipodcast de La Covacha. Pues como todos ya lo saben, el Bicentenario ha inundado prácticamente todo México. Todos estamos dentro de lo que es el Bicentenario, aunque muchos ni siquiera saben lo que significa, ¿verdad? Pero pues para esto, los covachos, como siempre al servicio de la comunidad, vamos a tocar nuestro podcast Bicentenario. Cabe hacer mención, claro está, muchachos, los covachos no somos historiadores. De hecho, nuestro oficio no es ser historiadores. Por lo mismo, muchos de los puntos que se vayan a tratar aquí, pues no van a corresponder tan fielmente como los historiadores nos lo marcan en los libros. Así es que, pues, quiero presentar a mi equipo de trabajo de esta noche. Muchachos, por favor, desde Campeche tenemos por ahí al enano. Enano. Sí, buenas noches, sí, gracias por invitarme. Qué bien, señor enano, disculpe por tanta formalidad, pero díganos usted, ¿está contento de participar en esta emisión del podcast Bicentenario? Claro que sí, es un gran privilegio para mí venir a exponer aquí los puntos de vista que he sacado de mis investigaciones históricas. Bueno, gracias enano por acompañarnos. También nos acompaña desde el bello estado de Guanajuato, nuestro buen amigo Vicky. Vicky, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí también con los hechos más fidedignos ocurridos en Guanajuato, directamente desde la Alhóndiga de Granaditas. Muy bien, muchas gracias, Vicky. Y desde la bellísima ciudad de Mérida, la Blanca Mérida, tenemos a nuestro buen amigo Lord Darkson. Bueno, pues es un gusto para mí estar presente en este, digamos, erudito podcast, donde vamos a develar un poco de los misterios de nuestro México desconocido. Tan, tan, tan, tan. Y desde Durán, York, pues no podía faltar nuestro buen amigo Valentín García. Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Vamos a echar desmadre con el Bicentenario, que a fin de cuentas es para lo único que va a servir muy bien este año. Pues ánimas, sí, y que con el título del podcast Bicentenario, nos toque algo de los 3,000 millones de pesos que la Secretaría de Educación está desembolsando para este concepto, señores. No, es que te faltó meter el oficio a tiempo, que fue en febrero, y aparte, pues, apellidarte Azcárraga, Slim o algo así por el estilo, güey. Entonces, yo creo que no vamos a verla. Bueno, en fin, sin llorar. Entonces, empezamos, pues, con el podcast Bicentenario. Enano, güey, ¿cuándo nació México, cabrón? Bueno, el primer punto que vamos a tocar se titula ¿Cuándo nació México? Lo que queremos tocar es que en esta celebración, por lo menos en mi opinión, de lo que es la independencia, el Bicentenario de la Independencia y los 100 años de la Revolución, se ha perdido un poquito lo que es la discusión de cuándo nació México. Porque si bien hay quien puede decir que solo tenemos 200 años de existir como sociedad, también hay quien puede decir que somos una cultura ancestral que viene desde... ¿Quién roncó? Es el bastardo que roncó. Me voy. Hemos herido la susceptibilidad del enano. Viene muy sensible el día. Fíjate que se me agarraron más. No hablas como chilango, cabrón. O sea, fíjate que hasta eso este podcast Bicentenario va a tener la gran ventaja, güey, de que va a estar narrado por mexicanos no de feños, güey. Yo creo que eso se merece un gran aplauso, señores. Sí es. O sea, ¿quieres que nos dejen de escuchar otra vez, güey? Pero es que... recuerda que hemos perdido varios empotes y seguidores de La Covacha por ser anti defeños, güey. Ni siquiera somos antidefeños, nomás que no somos chilangos y punto. Chihuahua. Pero se ofende. Tú puedes insultar cualquier parte del país, pero se ofende a los defeños. todo el mundo sale a preguntar por qué. ¿Qué tiene contra los defensas? ¿Qué te hemos hecho? Mejor hablemos de, mejor hablemos de los defensas y no del bicentenario. Cambiamos el texto. Bueno. A ver, vuelve a retomar el tema, cabrón. ¿Cuándo nació México? Bueno, ¿cuándo nació México? ¿Qué ibas a decir, Lord? Que no lo hagas tan solemne, cabrón. Estabas bien aburrido, cabrón. Yo me estaba yo durmiendo, en serio. Bueno, ya, ahí va. Yo soy de la opinión de que México tiene solamente 200 años. Que tenga raíces históricas más antiguas en algunas partes es otra cosa. Pero la nación mexicana como tal tiene solo 200 años de existir. Y antes no había México. Había imperios indígenas que dejaron su huella en lo que después vendría a ser la nación mexicana. Pero México como tal tiene solo 200 años. O es más menos, porque fue, ¿cuándo fue la consumación de la independencia? En el 21, ¿no? Algo, queremos llegar a los 200 años. Bien interesante, Nano. Por eso, la nación mexicana, ¿qué es para ti la nación mexicana, güey? Bueno, pues yo lo tomo desde el punto de vista, creo que es el más oficialoide, que dice que nación es un conjunto de gente que vive en un territorio definido, con una... Sí, me lo estoy fusilando en el WF. Con una sociedad establecida, ¿no? Ya sabes, un estado, leyes y la fregada. Entonces, para mí, en ese sentido, México solo puede tener 200 años. No puedes decir que México tiene más porque hay zonas que no tienen ese tiempo de existir. ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, ¡mentira! ¡Mentira! El norte, de hecho, tiene menos de 200 400, años. Mi ciudad tiene 430 y tantos años, güey. Bueno, algunas partes. Ah, bueno, pero el... Sí, por ejemplo, pero... Torreón tiene 100 años. ¿Pero quién cuenta Torreón, güey? O sea... Vicky... ¿Cuántos años tiene Guanajuato, güey? Bueno, pero es que además esas ciudades... ¿No? No. Ni idea, ¿eh? Tener 500 y lo bueno que querías tener a Dicky para que te dieran las datos oficiales de la historia, cabrón. Nada más que nos cuente cómo está ahí la Londres de ganadita. Si fuera un video cat... Bueno, pero, la nación nace cuando... Como si fuera un video que se hubiera visto cómo me estaba rascando las pelotas. Y también te pusiste rojito, güey. Se le pusieron rojitas. Tu punto, Nano. Ya lo dije, ¿no? No, otra vez estabas diciendo que el... No sé cuántos años tiene, no sé qué más. La nación nace con la independencia, que es cuando el grupo de gente que vivía en lo que es el territorio de la Nueva España decide independizarse de España y crear una nación propia. Que si bien algunas personas dentro de ese grupo de gente tienen raíces que van más allá, como los que tienen raíces aztecas, los que tienen raíces traumaras, en el caso de Lord y mío, las raíces mayas. Pero como mexicanos nada más tenemos 200 años de existir. Vale, a ver. ¿Quién va? No, es lo que estoy diciendo, pero yo creo que es un muy buen punto realmente. Como México somos una mezcla realmente, somos un mestizo, no podemos decir que somos ni españoles, ni indígenas, ni negros. Yo creo que todos tenemos un poquito de... Como decía un maestro mío, tenemos gotas de sangre más, gotas de sangre menos, tenemos un poquito de todo. Como México, pues tendríamos poco menos de 200 años. Fíjate, Nano, fíjate, Vale, que yo no concuerdo un poco con eso, ¿eh? Como bien lo dice Vale, somos una mezcla, somos un país de mestizos. Yo creo que nosotros como nación mexicana tenemos el mismo tiempo de vida desde que comenzó este mestizaje, ¿ve? O sea, desde que llegó la conquista, prácticamente se empezó a dar el primer mestizaje de españoles con indios, de indios con mulatos, de mulatos con españoles, ¿ve? Yo siento que a partir de ahí la raíz mexicana fue naciendo como nación. No sé ustedes qué sea lo que piensen ya con este argumento, señores. No, yo creo que no va por allá la cosa. Como bien dice el enano, el país tiene menos de 200 años. Lo que nos hace formar nuestra identidad como mexicanos, se puede decir que es una mezcla de las diversas culturas que ya tenían mucho más tiempo arraigados en ese territorio. Pero en el momento en que la ideología de una nación es cuando se empieza a formar la ideología del mexicano, ¿no? No tanto. Correcto. Pero antes de eso, o sea, como decir, en Ana había la nación mexicana tiene lo mismo que el mismo tiempo de vida que el mestizaje conforme se fue dando en México. O sea, conforme se fue dando el mestizaje en México, la nación mexicana fue creciendo, güey. No, yo no creo que sea así, ¿eh? Estamos hablando de que pues la conquista de México fue por allá de los 1500 y tanto. Entonces no creo que haya existido una concepción de país de México hasta ya después, cuando vienen los movimientos independentistas por ahí de 1800 y tanto. Y yo siento que hasta en ese momento podrá ser que se empiece a formar la identidad, ¿no? Lo que es la cultura como mexicanos. Pero antes de eso yo no creo que ya estés pensando en hacer un país y en rescatar las raíces. Incluso el movimiento independentista, la independencia, exacto, empezó aunque hay como, que recordar que no, como otra no cosa, no buscaban precisamente una independencia de España. Yo me refiero al nacimiento de la nación como el momento en el que la sociedad decide ser una nación independiente. En el momento en el que la sociedad dice, nosotros de Río Bravo, ¿dónde estaba la frontera? De México en el norte. Ajá, no, sí, pero ¿qué pegado sea la frontera ahí? México, Alta California, etcétera. Ándale, creo que algunos países de Centroamérica, ¿no? Deciden, no, pues nosotros vamos a ser una nación independiente. Es en ese momento donde nace México como nación. Hay partes que tienen raíces desde mucho antes, hay algunas que tienen menos tiempo, pero el punto, en el momento en el que decidimos ser una nación independiente, fue durante la independencia, durante el levantamiento armado que fue de entre 1810 a 1821. De esa manera creo que sí se adopta un poquito más. Sí, me hiciste cambiar un poquito mi razonamiento inicial, enano. Más tú no, Lord. ¡Ah! Pues qué bueno. Así es. Aquí moldeando mentes débiles. Ya que vimos cómo nació México, vale, ¿nos podrías explicar tú en qué consiste el término independencia, güey? ¿Qué tiene que ver el que ya como nación seamos independientes, güey? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Sí puedo. Mira, pues si nos vamos al diccionario, bravo, la independencia es la cualidad o condición de ser independiente. Así que con eso ya englobamos todo. Bien, vámonos a dormir. El término independencia, hablando como nación, abarca, bueno, es que sí hay que ser muy redundante al respecto, pero pues abarca el ser independiente, el ser soberano, el que ahora sí que, siendo prosaico, el que se va a rascar uno mismo con sus propias, uno se va a rascar sus propias bolas. O sea, en aquel tiempo, pues obviamente México era una colonia de Nueva España, de España, era la Nueva España, y dependían, todas las decisiones se tomaban allá. En cambio, ahorita todas las decisiones se toman en Washington, se toman en Los Pinos, teóricamente hablando. Entonces, el término independencia, que es lo único que me tocó explicar en este antipodcast, es justamente eso, el dejar de depender de fuerzas externas para, a partir del sentimiento de nación que se estaba creando en aquel tiempo, empezar a tomar las decisiones las personas que nacieran en este territorio, ya fueran criollos, mestizos, españoles, indígenas, lo que hubiera. Siempre la idea original era siempre y cuando fueran mexicanos los que tomaran las decisiones del país. ¿O en base a qué era el término independencia? A ver, ¿te refieres al movimiento? Bueno, mira, si nos remitimos a lo que dice el diccionario, no, pues el tema es muy corto y por eso les quiero dar chance a ustedes también para que lo hagan. Bueno, déjame yo te ayudo, te saco de tu sufrimiento. Aquí creo que el término independencia se ha como medio malinterpretado desde el principio. Porque, bueno, el término de independencia en realidad se tomó como invitación a lo que estaban haciendo, pues no las potencias, porque Estados Unidos todavía era una potencia en esa época, pero lo que estaba haciendo el mundo sajón europeo de formar gobiernos que fueran del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Nosotros como que más bien lo interpretamos como un vamos a cerrarnos al mundo, a gobernarnos nosotros solos y no tengamos ninguna ningún tipo de contacto con todos los demás, cuando pues, no era así. No, más que el contacto era más bien las decisiones, ¿no? No, el término independencia a eso se refiere. Creo que los dos andan un poco desvariando por allá ustedes. Lo que es el movimiento de independencia viene en lo que es el movimiento de la Ilustración. La Ilustración viene a ser una etapa donde la gente empieza a tomar conciencia de sus condiciones de vida, se empieza a ver las profundas desigualdades que había entre los países y sus colonias, y viene un cierto malestar. Lógicamente en México viene inspirado en las revoluciones del siglo XVIII, pero digamos que la gota que derramó el vaso fue en el conflicto que tenían entre lo que es España con Francia, donde la corona española abdica a favor de Napoleón, de José Bonaparte. Y que digamos que le ceden el territorio. ¿Qué? Y eso no le gustó a los habitantes por acá. ¡Qué barbarote! Donde empezó el movimiento de independencia, ¿no? Pero es que es más o menos lo que quería decir. O sea, nosotros no adoptamos el término independencia como lo había adoptado Francia durante su revolución o Estados Unidos durante su revolución independentista. Nosotros nada más lo adoptamos como una forma de, ahora sí, de córtalas con España. Exacto. Y aquí seguimos haciendo exactamente de veras como una forma de protesta ante la abdicación del trono ante Francia. Pero en realidad no había un sentimiento independentista ni existía la concepción de que hoy vamos a formar México, ¿no? Y ahora somos México. Ajá. No, eso no les pasaba O sea, nosotros nunca nos pusimos a querer hacer un gobierno y una sociedad independiente de lo que ya veníamos haciendo, como si hicieron los franceses y los gringos, que en algún momento se sentaron a decir vamos a ser independientes, pero en el sentido de ya no vamos a usar, por lo menos no vamos a usar todas las fórmulas del viejo régimen, sino vamos a crear nuestro nuevo régimen de gobierno independiente de todo lo demás. Título de un capítulo de la obra de Mao. Se vaya a España y nosotros seguimos gobernando en reinos feudales. Y así seguimos. Y aquí comenzaron mis problemas. Entonces aquí comenzaron nuestros problemas como nación, güey. Uy, sí, porque empezamos así, nos lanzamos al agua muy, muy chuchos cuereros y no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Así es. Cabe señalar igual que el territorio mexicano era extensísimo y era muy difícil para un gobierno naciente tener la capacidad para gobernar y controlar todo ese masa de... ¿Hasta dónde llegaba el territorio cuando nos independizamos? No la Nueva España, llegaba hasta Nicaragua, creo. No, al momento de independizarse, si no me equivoco, llegaba todo lo que era Guatemala, en Honduras, Belice no, porque era colonia, siempre fue colonia británica. Sigue siendo. Pero sí, llegaba hasta Nicaragua, si no me equivoco. El poderosísimo imperio gringo que nos robó el territorio nacional de la parte de arriba, ¿no? En el norte. Parte del problema fue justo lo que comentaba Lord hace rato, ¿no? De que al ser tan extenso el territorio, realmente el gobierno mexicano no lograba ni siquiera tener control sobre todos los estados, y por eso Texas terminó independizándose. De hecho, primero fue la República de Texas o una cosa así por el estilo, antes de anexarse a Estados Unidos. Sí, nos estamos saltando unos añitos, estamos hablando de independencia y todo. Aunque sí tiene mucho que ver eso que están de lo que están comentando, eso de que era muy difícil por el gran territorio, pero era también porque había poca gente en muchas zonas. O sea, había muchas zonas que estaban casi desérticas, Yucatán, que nada más eran territorio. Puro territorio. Una Y la realidad del norte era muy poco valorado por el gobierno centralista. Y hasta la fecha. El norte y el sur. Bueno, Yucatán también tiene una historia separatista, ¿no? Así es. Tan, tan, okay, tan. Bueno, léelo, enano. Era, ni más ni menos, la Alta California. Aquí dice, la Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Guatemala, la Capitanía General de Filipinas, o Gobernación Española de Taiwán. Ay, no más, ¿eh? La Capitanía General de Santo Domingo, las Floridas, Luisiana, República de Yucatán, territorio de Nutca y territorio de Oregón. Echémosle la culpa a la Wikipedia. Igual se la quitaron los franceses. Oye, un momentito, Luisiana no era francesa. Bueno, igual se la quitaron los franceses, los españoles, los franceses. Sí, porque igual los franceses sí perdieron un montón de territorios. Así es. Ahora recuerden igual que lo que después de la independencia, México se establece como una pequeña monarquía imperialista. Y luego, hasta ya después cuando viene ya más adelante ya viene el cambio a lo que es una república, donde se empiezan a anexar varios estados independientes. Como Oaxaca. Sí, así es. Ahora Chiapas. También. Chiapas. Sí. Pero esa parte no me la sé. Qué es la misma porquería, es todo feo. Qué guau. Tenemos. No conforme con echarte a los defeños, ya también a los oaxaqueños y a los. Hay gente en Oaxaca. Entonces. Tenemos podescuchas en Oaxaca. Así hasta la victoria siempre. Esperaremos a partir de este podcast. No es cierto, oaxaqueños y chapanes. Sería bueno, ¿eh? Como más que los defeños. Un saludo al comandante, al subcomandante, okay, Marcos. Lady, platícanos ahora de los héroes de independencia. ¿Realmente son héroes? ¿O por qué se consideran como héroes, güey? Bueno, ese es un tema por demás interesante, ¿no? En realidad, nuestros héroes nacionales como tal, pues sí dista mucho a veces del lo que es el concepto de héroe, ¿no? Pero eso no es exclusivo de nosotros, ¿eh? Eso podemos encontrar héroes inflados en cualquier parte del mundo. Que para no quedarnos atrás, los mexicanos también creamos nuestros héroes inflados y les atribuyeron ciertas características y ciertos rasgos a nuestros héroes nacionales que en realidad no los poseían. A lo mejor siempre se habla de ellos como que un ejemplo de nacionalismo y un ejemplo de sacrificio y abnegación en lo que es el movimiento, pero en realidad muchos de ellos tenían intereses muy particulares en ese movimiento, ¿no? Nuestro famoso padre de la independencia, Don Miguel Hidalgo, pues no, así de, siempre lo ponen como el cura Hidalgo, ¿no? El cura Hidalgo, el que era el, lo ponen casi tipo como un Gandalf del Señor de los Anillos, ¿no? Pero en realidad, o sea, dista mucho de ser un Gandalf. O sea, no era un idealista puro. Él tenía muchos intereses. Su familia tenía muchas tierras, lo cual que se vio muy afectada por las alzas de los impuestos por parte de España, y sobre todo cuando vino la opresión, cuando entablaron la guerra con Francia. Entonces, así de que fuera tan idealista y tan... Sí, a ver, no te escucho. Él no iba por la independencia de la nación que después... Exactamente. Y no iba nada más bien por independizarse porque España había abdicado. De hecho, él fue el que grita, ¿no? Viva... Hijo manos. A ver, déjame guardar la... No, él grita viva al rey de España. Bueno, ahondando un poquito más en la cuestión del cura Hidalgo, pues sí, hay muchas por allá leyendas urbanas acerca de su vida privada, de que era muy mujeriego y todo, que eso es lo de menos, ¿no? En realidad es lo que menos nos debería interesar, si cumplía con sus votos de castidad o no, pero sí hay muchas leyendas en torno a él, el famoso toque de la campana, que pues están los historiadores, en ningún momento se menciona que él haya tocado las campanas personalmente. Incluso habla que en Dolores la campana estaba hasta la torre y había un tipo ahí arriba tocando la campana, mientras abajo estaba Miguel Hidalgo organizando lo que era el movimiento, ¿no? El famoso estandarte no lo tiene hasta total, allá cuando su campaña militar. Es una finta. Nunca total, lo tuvo en el momento de dar el famoso grito de Dolores. Y una cosa que me hace por lo más interesante, la imagen que tenemos del cura peloncito y toda la cosa, pertenece ni más ni menos, pues hay que quienes dicen que fue una, que fue el una hermano del cura Hidalgo, que fue una imagen chan, a pedido, chan, chan, ¿no? O sea, exactamente. Sí, en realidad se parecía a Demián Bichir. Yo no sé si sea santo del hermano del cura Hidalgo, sino que lo que yo he leído por ahí, en realidad nunca he visto la fuente oficial de esta información, pero sí lo he escuchado en varios lugares, es el hecho de que fue hecho a pedido, o sea, de que lo pidieron que sea peloncito, de pelo blanco, porque eso le denotaba una cierta sabiduría, ¿no?, al personaje, una gallardía, cuando en realidad era más rechoncho, y varias cositas allá, y detalles del puro Hidalgo, ¿no?, que fue hecho más que nada a pedido. Hace poco sacaron la historia esta que está comentando Juanjo, o sea, que cuando hicieron las pinturas de Hidalgo fue como 40 años después de que se murió o algo así, y la única referencia que tenían era justamente un hermano de él, pues que no, de hecho no eran 40 años, fueron como 70 años, porque supuestamente era como que ya estaba muy ruquito la persona a la que le tomaron el parecido, que supuestamente decía la familia que sí se parecía mucho a Hidalgo, pero pues, que realmente no. Nunca le hicieron una imagen en vida. En vida. Es lo que se dio a conocer hace poco. No me sabía yo la historia que tú comentabas, que tampoco es tan increíble que digamos, ¿no? Así es. Y ya para terminar con ese señor, con el cura Hidalgo, cabe resaltar que el movimiento que lidera fue un movimiento que no se le considera el padre de la patria, pero en realidad el movimiento que él encabezó fue aplacado muy rápido, o sea, duró menos de un año y se acabó. O sea, lo que pasa es que sirvió de inspiración para otros movimientos en otras partes del país, que a la larga pues ya se tradujo en lo que ya viene siendo el movimiento independentista. Pero sí, el movimiento que él lideraba no tuvo el impacto que podría parecer que le dan en los libros de historia, ¿no? O sea, no fue tan decisivo ni tan importante, más que como en la cuestión ideológica. Ahorita que decía Lord eso de hacer una imagen a pedido. Yo creo que la mayoría de nuestros héroes son una imagen a pedido. ¿Estás en cualquier nación? O sea, la mayoría de nuestros héroes fueron, pues no fabricados, porque son personas que existieron y toda la cosa, sino que fueron comatizados por lo que fue la maquinaria priista. Claro, sí. Pero no es exclusivo de nosotros, ¿eh? O sea, pues creo que la mayoría de los héroes estadounidenses eran una horda de bandidos y forajidos que luego se convirtieron en héroes nacionales, ¿no? Pero no todos, lo que pasa no es que todos, ellos sí tuvieron, claro, no todos. Ellos sí tuvieron una, o sea, eso es a lo que iba. Volviendo a lo que había comentado en un punto pasado, aquí en México nunca hubo un grupo que se sentara a crear un ideal de nación para decir, pues esta va a ser la más o menos la guía que vamos a tener. Otras naciones sí lo tuvieron. Entonces es la línea que siguió su ideología, pero sí la siguió desde el principio, más o menos, no fue, ninguno lo hizo exacto, ¿no? Eso es muy importante lo que mencionas, pero también tiene, yo en lo personal yo pienso que tiene que ver con lo que habíamos comentado anteriormente. México era un monstruo en cuestión de territorio. Habían demasiados corrientes que pensaban de manera distinta, no todos pensaban igual. Sin arco. En cambio, cuando fue cuando se concibe el país de Estados Unidos, era un territorio, digamos, un territorio considerable, pero que era muy poco habitado. Pequeño. Las 13 colonias gringas eran porquería. Francia completa, creo que es el estado de Durango. Pero, a lo que voy es. Pero eso les permitió llegar a un acuerdo, digamos, un consenso más fijo de lo que ellos querían, más que, en cambio, que en México se divagó demasiado este concepto y siempre ha habido la famosa división entre los distintos grupos que conforman el país. Por eso, pero es a lo que voy, o sea, no hubo una visión general, única. Cada caudillo tuvo su propia visión. Después a todos los echaron en el mismo saco, como si todos hubiesen pensado lo mismo, y que al final llevó a crear al PRI, a la nación priista desde que vivimos durante 70 años. Sí, eso no aprendimos de ello, porque en la revolución se dio exactamente lo mismo, ¿no? cada ¿sí? caudillo luchaba por su propio manifiesto y su propio su propia ideología, ¿no? De forma muy particular. Entonces nuestros héroes están creados muy, muy particular, en muy sentido. Personal. A lo mejor o sea, los ponemos a todos por igual como si todos hubieran contribuido a crear lo que tenemos hoy. Obviamente todos sabemos el pasado reciente. Como si hubiesen estado conscientes de lo que querían. Vamos alrededor de 70, más de 70 la mayoría años, de ellos tenían visiones completamente encontradas en el poder. Este régimen, ¿qué es lo que ha hecho? Pues simple y sencillamente adecuar las historias a su conveniencia, creando héroes, creando mitos. Uno muy muy importante, el del Pípila, o sea, el Pípila nunca existió acá, nunca. Te aproveches de que no está Dicky. Ah, y ahí les va. No, pero Dicky también dijo que no existía, creo que el Joel fue el que dijo. Héroe que se no, yo no dije que lo más alto del castillo de Chapultepec, fundado en la bandera tricolor para protegerla. ¿De qué fue Richard? Fuera mancillada como el famoso niño, el niño artillero, ¿no? Que les decía hace un momento. Tampoco Agustín Melgar. No fue Agustín Melgar, fue Juan de la Barrera. Hemos estado viviendo en un país de mentiras durante muchos años. Y qué bueno que algunos historiadores que no. hayan estado sacando. Y tampoco ya, fueron solo seis. Parte de la verdad que, histórica que tenían 17, como mexicanos merecemos saber. A 20 entonces, años. Yo siento que muchos de nuestros héroes son mandados a hacer a pedido. El más pequeño de ellos tenía 16. Tan mandados a hacer a pedido que hasta hace poco tuvimos una revelación tremenda. Cuando nos dimos cuenta de que todos los restos de los héroes de la independencia no se encuentran plenamente identificados. O sea, como bien puede ser Hidalgo el que esté ahí dentro del ángel de la independencia, también puede ser Juan de las Cuerdas. Ah, no, pero para eso ya hicieron toda una clase de estudios científicos, y pudieron comprobar que los huesos sí eran de los 12 héroes que... Yo no sé cómo chingados... tienen ADN de aquel tiempo, así que pueden estar seguros que ese pinche pelo era de Miguel Hidalgo, ¿va? Pero en especial pero pues nosotros no tenemos bases de datos de ADN. Entrada. No, y la verdad es una total falacia, ¿no? El hecho de decir de que son los restos de los determinados héroes, por favor, no se les consideraba héroes en su momento, fueron fusilados y fueron lo más probable, o sea, a Hidalgo le mocharon la cabeza, ¿no? Y lo pusieron a exponer en la lóndiga de Granaditas. Pero, pues no, en ese momento no se le consideraba parte de nada. De hecho, Bueno, según Luis González del Alba, muchos que sí comulgaban con la idea independentista, después, o sea, criticaron mucho a Hidalgo, porque no era... No creían que el camino que él tomó fuera el correcto, si con esto no nos lo tomaban como un independentista, de Gobernación, señor. Que nada más como un güey que se levantó ahí a hacer su destrozo. Sí, lo que buscaba Hidalgo era una mejor condición de vida para los criollos. Ese era su objetivo principal. No le pasaba por la mente el independizarse de España, ni mucho menos. A lo mejor eso nos sirve para que cambien los libros de texto, ¿no? Oye, nada más para matizar y que no nos oigamos como unos bastardos que nada más quieren criticar su historia. En la parte de son héroes o no, yo creo que lo que deberíamos hacer es revisar la historia, ver qué tanto es luego verdad, se qué hicieron de verdad. Porque ahorita la historia ya no nada más consiste en irse a sentar a leer lo que escribieron los ganadores. O sea, ya hay técnicas de arqueología y, o sea, cosas más objetivas para indagar lo que de verdad pasó. Sí, no quería usar la palabra, luego se oye muy snob. Sí, no sería... Señor, deberíamos acostumbrarnos a ese tipo de situaciones, que es de lo más común de lo más común. No somos el único pueblo que tiene una brutal. Falsos héroes nacionales o héroes nacionales que a lo mejor no lo fueron tanto, o que tienen una historia que no es la que realmente sucedió. O sea, en realidad no tenemos la certeza de que todo lo que leemos en un libro de texto sea verdad. Y más que nada, cuando ves otras fuentes de información donde lo contradicen de manera brutal, ¿no? Ninguna vez. Podría, digamos, comprar un poco con la religión. Bueno, que nos han contado la historia que ellos han querido, ¿no? Cuando yo creo que eso se lo dejamos a nuestros podescuchas, ¿no? Que la contradicen, ¿no? Sí, pero hay una gran diferencia. La religión te cuenta mentiras. Y aquí estamos hablando de cosas que por lo menos en alguna medida sucedieron. ¿Entonces fueron héroes o no fueron héroes? Habría que reestudiarlos para ver si hubo algo heroico en su andar. Y aparte te tendrías que ir uno por uno y son... Sí, pues sí. Son bastantitos. Sí, la verdad es que mira, no, hay muchos de nuestros héroes han pasado por el proceso de exaltación, oh, sí. Luego en el proceso de rechazo, luego en el volverlos a reivindicar, en fin, dependiendo del secretario de educación que estuviera en turno, ¿no? Pero sí era. Sí, o sea, la verdad, Miguel Hidalgo, es cierto. Uno de los principales héroes vitipuleados de la independencia fue ese Iturralde Iturbide, que es, él no es un héroe. Fíjate que es un traidor a la patria, ¿no? Cuando él fue el que realmente consumó la independencia, o sea, exacto. Eso casi, o sea, todos los niños tú le preguntas, no, ¿quién es el padre de la independencia? Sí, me acuerdo, fíjate eso, Bueno, pues, y de hecho fueron Iturbide y O'Donoghue. Exactamente, el último virrey de la Nueva España era O'Donoghue. Junto con Don Juan O'Donoghue. Ellos firmaron el tratado donde se establece el término de la independencia de México. Pero después traicionaron a la patria. Traicionó a la patria. Exactamente. Porque ya desde entonces. Esa es una buena forma de ejemplificar no lo que estamos diciendo de, no sabíamos lo de que héroes a pedido. Porque ahí se habla de traicionó a la patria como si desde ese momento ya estuvieran, ya hubieran estado pensando en conceptos de patria, en conceptos de democracia, en conceptos de república, cosas que no se pensaron hasta que no llegaron los juaristas. O sea, en esa época estaban peleando por ver si eran de la misma iglesia católica una república hoy, o un reinado. O sea, no puedes decir. Pero. No puedes decir que. No, igual se dice que fue repudiado en fin. Por el hecho de que era masón. Y pues, yo creo que lógicamente la Iglesia Católica tenía un poder muy fuerte en esos tiempos, en lo que era la política. Tenía tiempo pasado. No, fíjate que brincos diera, güey. No sabes que cómo estamos jodidos en la educación. En fin, bueno, pues... Sí, porque ya está. A 200 años... Ya van a dar la una. Ser independientes... Ustedes... Bueno, tiene que trabajar. Ha valido la pena. Como tú. Ha valido la pena el pasar por este proceso de independencia. Yo diría pregúntale que, de los héroes nacionales. Por una parte, si lo saben, los contratos. Pero... Porque siempre es bueno que el poder cambie de manos. O sea, no es nada sano que el poder permanezca... por mucho, por una cantidad tan prolongada de tiempo en una sola persona, en un solo grupo en el poder. Yo creo que solo por eso sí valió la pena el esfuerzo independentista. ¿Por qué siento, o por qué lo pongo en la balanza? Pues lo pongo en la balanza contra que no valió la pena, debido a que, pues en sí el ideal de la república no se llegó a consolidar hasta más de 100 años después. O sea, en 1921, que apenas estaba entrando en el poder Obregón, exactamente, apenas ahí empezamos a tener un gobierno republicano. Yo siento, ¿ves cómo nos justamente débil, güey? Pero ahí sí siento que no hay que confundir. Llegó con los estás hablando de que... De que el ideal de la república, como si eso hubiese nacido con México, ¿no? Y eso, como dijo el nano hace un rato, no es eso vino mucho después. El ideal republicano vino muchísimo tiempo después. Ni siquiera teníamos una idea de lo que queríamos con esta guerra de independencia. Lo más que yo puedo ver es una bola de borregos en aquel entonces liderados por los principales cabecillas, todos por Hidalgo, por Morelos, este por todo antes este tipo de gente, güey. Que se aventó a la lucha nada más para defender a sus intereses. Al final, ni siquiera ellos llegaron al término de la guerra de independencia, pero se batalló bastante para poder consolidar una república. Por cierto, un dato por allá que no sé si sea interesante o no, pero... Exacto, ni los gringos, ni los franceses, ni quién más le intentó entrar. O sea, no se quedó con las manos vacías. Hubieron por lo menos... no sé, unos 6 o 7 movimientos de intentos de la conquista, ¿no? entre lo que es el 30 y el 35 aproximadamente. Pero pues no, ya ves, no se pudo, no lo pudieron conseguir, ¿no? Tampoco hemos sido tan deseados como nos queremos pintar de todo mundo nos quiere venir a robar nuestro maíz. En realidad nada más los gringos y los franceses. Ah, sí, todo mundo quiere venirse a robar nuestro petróleo. Porque los rusos nunca intentaron nada, ¿no? De por ahí cuentan que los alemanes quisieron robar petróleo. Pero pues me imagino que fue uno de esos exacto, muchos planes ahí de para poner a hacer algo a los ¿De qué época estás hablando, nano, de los alemanes? Ni más ni menos. La Segunda Guerra Mundial. Así es. Sino que les interesaba poder tener bases aéreas acá y todo. Sí. Pero así que nos hayan querido conquistar, España, Estados Unidos y Francia. Yo creo que sí tendríamos que celebrar, ¿no? O sea, celebrar porque no porque tengamos herencia española o herencia indígena o porque nos hayamos independizado, ¿no? Sino simple y sencillamente hay que aprender a vivir con nuestra historia y no tanto estar criticando, buscándole, buscándole escondrijos por allá, ¿no? Sino que hay que ver lo que realmente es importante. Que vivan en franca paz, pues, allá en el sur. Ojalá tenemos cierta, se puede decir ojalá que a excepción de algunas, al menos acá en esta parte. Eso, ojalá México, que algún día mi pequeño pedacito de país llamado Durango vuelva a estar en estos, pues no sé, en estos niveles de paz, ¿no? Y tranquilidad. En ciertos aspectos, ¿no? En otros no tanto, pero pues. Yo nomás espero que no vayamos a festejar con el pozole de esos que hacen luego los narcos, güey, porque eso sí sería muy asqueroso. Coño, vale, no, me estás quitando las ganas de comer pozole, cabrón. Pues como yo no voy a comer pozole, a mí me va nada, ¿cierto? Este año no toca pozole porque ya estamos hasta el gorro del pozole. Pero vamos a comer taquitos. Bien mexicanos, taquitos. Pero yo creo que toda nación debe tener ciertas festividades que sirvan para unirla. Más allá de si son inventadas o son reales. Debe de haber ciertas, como podría decir, crisoles para que un grupo de gente tan heterogéneo como lo es México pueda juntarse y sentirse todos con algo en común. No, de hecho es peor. A mí la verdad no me gusta esto que muchos están agarrando de nada más decir al diablo con el bicentenario y la fregada. Porque, o sea, una cosa es decir, ponerte a ver todo lo que, todos los dogmas y mitos que tienes y tratar de cambiarlos y tratar de saber que es tu historia real. Y otra cosa es nada más el berrinche de decir, ya no quiero nada con esta. Pero al final no va a servir tampoco de nada. O sea, así es. Hasta que no entendamos que el norte tiene un carácter, el sur tiene otro, el bajío tiene otro y el DF tiene uno que no es el principal, que todos somos igual de mexicanos, los norteños, ajá, sí, así es, no nada más el charro jalisciense representa México. Así es, y retomando un poquito lo que hablamos hace unos instantes acerca de la ideología de los estadounidenses en la fundación de su país, pues ahí es donde entra la importancia de que tengamos una sola identidad, ¿no? Y eso es lo que nos puede ayudar a formar esa identidad, es esa concepción de nuestros héroes y nuestras fiestas patrias. Todos, pero no podemos hacerlo con los ojos cerrados, sino que tenemos que hacerlo de manera consciente, sabiendo los grandes problemas que enfrenta nuestro país y que ha enfrentado a lo largo de su historia. Y que muchos de esos problemas vienen originados precisamente por eso, la falta de identidad y la falta de solidaridad entre los pueblos que conforman a este país. Muchos de ellos vienen del interés personal, esa ideología del mexicano en algo coincido con y ustedes. No tanto por el colectivo, ¿no? Este bicentenario es, digamos, como que en realidad la no, no como el problema a lo largo de nuestra historia. Y en el momento que nosotros logremos tener una identidad sentirnos identificados con nuestro México, que mucha falta nos hace, empezar a sacar adelante desde nuestra casa, desde nosotros mismos a esta nación, y dejar de ser la nación mediocre que todavía no se anima a despertar. Yo creo que es la oportunidad histórica que tenemos a 200 años de haber proclamado nuestra independencia. Pues no sé, yo creo que la mejor manera para festejarlo es comprar tu boleto y regresarte a España o a Canadá o no sé dónde chicas. Ya que se hunde el barco, chico, ya salió. No hay mejor manera de festejar este bicentenario que ir cruzando la frontera. Así. Digo, y si tienes suerte, pues si llegas. Una de esas. Vamos a Arizona. Pasas por Tamaulipas. Oye, ahorita que mencionabas al gobierno, y lo que decía Lord de los gringos, uno de los nuevos problemas que hemos tenido con nuestra identidad es que toda por si no lo sabían, a través del gobierno hay más duranguenses y así no se puede formar una identidad que en Durango capital. La identidad tiene que salir de la gente, tiene que ser algo individual, por si no lo sabían, que después se forme en algo colectivo, pero desde el gobierno jamás va a salir una identidad nacional. De hecho es más y claro, por eso poco a poco estamos, reconquistando los territorios perdidos. Me imagino que sí. Estados Unidos, ya ves cómo somos acá en el norte. Ya el país es nuestro. Claro. Pues sí, pero ¿sabes cuál es lo triste? Lo triste es que los gringos van a adoptar muchas cosas. Ve que no les gusta X-Men, cabrón. Ay, chico. Muy mal, cabrón. Muy mal. Sí, y al rato el paquete duranguense va a ser más icónico de Chicago que de Durango. Solo por hoy, solo por ser una ocasión tan especial como el Vicente. ¿Y por qué se van para Chicago? Por los gays y todo de la madre. En Chicago no están los gays, están confundidos con San Francisco. Que queda de ver en muchas ocasiones. Ah, tienes razón, estoy confundido. Pues yo creo que podemos concluir. Y luego dicen que no es la primera vez. Es bicentenario y en esta ocasión. Qué bueno que nos hayan escuchado hasta el final. Y cierto, pues desde Durango, el buen tío Joano. Esta vez vamos a hablar de historia. Esperando que. Oye. Que esta pinche situación. A ver, se mejore rápido. A ver qué le parece el anónimo, a ver qué nos dice de. Pues Valentín García, también de acá de Durán York. Y como podrán ver, por muy positivos que se quisieron ver, la verdad es que al final todos vamos a terminar llorando por este bicentenario. Porque realmente quisiéramos ser independientes. ¿Por qué nada más hay? Yo me voy a ir con cosas extractores de lo único que. Es que el gato tiene familia ya, güey. Hay más probabilidades de que no me maten en Arizona que me maten, no, que no me maten en México. O sea, con todo su racismo y con todas sus leyes y todo, están más seguros nuestros compatriotas allá que acá. Sí, pero enano ya hay Campeche y narcos, ahí no les interesa nada. No, no, esa, ese pueblucho, ¿de qué les va a interesar, güey? No, pero tienen Cinépolis, ¿no? No. Es el diablo, Valentín. No, pues tienen siete salas de cine, Lord, cabrón. Tenemos un flamante anuncio bicentenario con campechanitas bailando el son al típico pasito campechano, pero con música tapatía. No. Además, en la noche en las murallas hacen una representación allá bien cotorra, cabrón. Al final tiran los muñecos desde lo alto, como están peleando y toda la cosa, ¿bien? No te burles, ya quisieras tenerlo en Mérida. Es una cosa bien folclórica, cabrón. me acuerdo una vez que fui para allá, enano, y estaba lloviendo esa madre de hacer una reseña en las murallas. Y de repente, es una reseña. Y nacieron campechanos. Te soy sincero, jamás he ido a ver esa representación. Jamás. Yo me estaba cagando de la risa. Los veías allá arriba, dizque peleando en las murallas. Y era así como toda una coreografía, ¿no? Te doy, me das, damos la vueltecita. Y te doy, me das, damos la vueltecita. Y de repente desaparece uno y tiran el muñeco. Así, ¡ah! Esos son gobernadores. Nunca, te juro, nunca le iba a ver. Son gobernadores. Está cagadísimo. No, porque. Eso fue hace como 10 años, enano, ya tiene rato que fui para tu pueblo. Pues sí, ha de seguir igualito, porque aquí son, les encanta no progresar. En su discurso de gobierno, el gobernador dijo, y no hay que dejar que el progreso haga que se nos olviden nuestras tradiciones. Lady. Y así volteé para todos. Cierra, cierra el pot. ¿Qué progreso? ¿Qué progreso? Bueno, si les habla de la Cochigover, en fin. No puedes porque te meten al bote. ¿No? Sí, claro. Acá está por vender camisas con... De la criticaban. Yo le chiflé y bomb. La Covacha.net presentó el antipodcast de La Covacha. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente. Oye, ¿sabes qué? Qué mamada, güey. No les he platicado a ti, Lady, ni a ti, Vale, güey. Ahorita que fui al super, güey, me encontré a un amigo, güey, que conoce a otro amigo mío que estuvimos juntos en el bachillerato, güey, en la prepa. Pues este compa me platicó que mi amigo tiene 4 meses de que lo levantaron. Estamos jodidos aquí, güey. Estamos jodidos en pinche Durango, güey. Sí, claro, el pedo es que, fíjate, güey, yo hace años, cuando estaba en cervecería, veía que mis compañeros hacían lo mismo, güey. Y se tardó 3 años en bajar esta chingadera aquí a Durango. Música, cabrón. Ahí está yo checando tus tweets. Esta misma chingadera allá abajo, sí, a Zacatecas, la verdad, digo. Y está, no es por, está en Guadalajara, güey. Qué bueno que acá no tenemos ese tipo de cosas, uh-huh, la verdad, pues. Te puedo decir que me siento que vivo una vida tranquila y relajada a comparación de lo que ustedes viven por allá. Ya está bien feo. Hace un año que yo me fui a Guadalajara. No, claro. Ya va a ser el año. Estaba chingón, güey, estaba tranquilo. O sea, llegaba, sí, te enterabas de algo, pero así como aquí en Durango, güey, cada 6 meses, o era todo un escándalo. No tarde. Y como de marzo para acá. Ejecutados, colgados en puentes y matan así en plena calle. Tarde, o sea, no me toca a mí leer la violencia, como lo estamos viendo aquí en el norte al DF, de Nacional, para que de veras se den cuenta. Y tú dices, no mames, pues yo vivía por ahí, o ese pinche Soriana. Porque está en un lugar bastante céntrico que no tienen la percepción, mamón, o sea, así no estaba hace un año en Guadalajara. Ojalá no llegue realmente para allá, para la península. No, cabrón, déjate de que llegue, ojalá y se acabe por allá, cabrón, es lo más importante. Pero ese es el problema, ¿sabes cuál es el problema, Joano? Fíjate, que hay un gran sesgo. Que más que la gente se dé cuenta, en los datos ya nos estamos desensibilizando con ellos, ¿no? Como ya nos estamos acostumbrando a leer diario. El narco. Tantos ejecutados, se maneja indocumentados, ejecutados, y que encarcelado acá, y que, o sea, ya, okay, está bien, ya estamos viendo lo como algo ya normal. Y eso es el gran peligro, el hecho de son que el doble o el de triple de que empecemos a ver de los 28,000 muertos, o sea, cotidiano. Es una verdadera, en el momento en que ya nos dejemos de asombrar por esto que está sucediendo. Es una verdad. En ese momento es cuando ya perdimos el país, cabrón. Sí, no lo dudo. Estamos viviendo una verdadera carnicería, güey. Así, güey, tal cual se escucha, una pinche carnicería, güey. Déjame de esos 28,000 muertos. ¿Cuánta gente que se quedó atrapada entre fuego de las facciones? ¿Cuánta gente que no tenía nada que ver? ¿Cuánta gente que eso es lo más cabrón del caso, ¿no? O sea, Juárez, no se diga. No, Sinaloa. Pero acuérdate que lo que dicen los televisos, Gómez Leiva. No, pero solo sucede en ciertas partes, o sea, no es en toda la república, entonces no hay problema. Sí, claro, según su visión de la república, recuerda que la visión de los defeños es el DF así en grandotote, y el norte y el sur así chiquititos. No, güey, donde dicen ellos, donde está culero es en Tamaulipas, cabrón. No, sí, ahí sí ya está horrible. Tamaulipas y Monterrey ya están perdidos, y están perdidos sí, desde hace un año. Juárez, estaba escuchando. Esas ciudades siempre han estado. Estuve escuchando en la mañana acerca de Juárez y lo que es la migración, y que prácticamente ha perdido el 50% de su población en los últimos, en los últimos 5 años. Enano. Estás hablando del 50% de la población, o sea, de 1,300,000 gentes que habían allá, quedan menos de 800. Entonces sí, muchos ya se fueron para otro lado, muchos se fueron para otros lugares de la República buscando al asesinato de políticos. Y ¿hasta pues, cuándo? Empezaron a poner atención hasta que mataron al candidato a gobernador de Tamaulipas. A mí lo que, pero yo a mí te comento que aquí en Durango hemos tenido asesinatos de muchísimos presidentes municipales. El más reciente, el para que los políticos estaba, estaba cenando en un VIP a las 8 de la noche. Mataron al de San Luis Potosí. Llegaron y se lo jodieron. El presidente municipal de Tamazula, Durango, que nadie conoce. Han matado a expresidentes municipales de Topia, de Canelas. Por muy chafa que pueda ser el estado, es una capital. Estamos jodidos. Yo ya no entiendo cómo... ¿cómo es que vamos a salir de esto, güey? Porque Calderón termina su sexenio, güey. Se va a la chingada. Sí, se va a la chingada a España. Sí, se con va. Un boleto de avión, güey. No, este cabrón se va a ir a guardar. Sí, se va a largar y... es más, te aseguro que ya se tiene pensado pedir protección en algún lado, ¿eh? No lo dudes, claro, porque no, si lo no lo dudes. Yo sí lo agarro al hijo de la chingada. Pero no, pero a mí lo que me saca de quicio es que... salvarán México, güey. Ves a los políticos todavía peleándose por cada babosada que dices, ya, no mames. O sea, por muy poderoso que sea el PRI, a quien sienten en la silla, ya no va a poder hacer lo que hacían los otros priistas de llamar a los capos y decirle, bésenme el anillo y ustedes serán mis tenientes. O sea, ¿tú crees que los capos van a querer volver a arrodillarse a... para un huevo que no, ya le mostraron que no. les dieron la vuelta, o sea, el poder lo tienen ellos en realidad. Y eso ustedes están pensando que cuando lleguen a la presidencia ellos salvarán. Que Calderón rompió el gran paradigma. ¿Tú crees? El gran paradigma era que están conscientes de eso, que los gobiernos priistas, yo creo que sí están, a pesar de dejar operar al grado de a sus anchas, confianza en las posiciones que tenían. En realidad negligente podían controlarlos con el ejército o demasiado ego. ¿Cuál fue el gran paradigma que rompió? Eso es una vil mentira. Por más que digas que son corruptos, está la fregada. Yo no concibo que un grupo político esté dejando que su poder se vaya minorando cada vez más ante grupos criminales y que no haga nada estando consciente de ello. Así, la verdad, fue su primer movimiento. ¿Te acuerdas cuando tomó el error de protesta Calderón? El gran su error primer, de Calderón fue lanzarse a esta guerra sacar al ejército sin tener instituciones limpias y el operativo impresionante y todo. O sea, creo que en ese momento todos pensamos, no, pues ahorita ya se van a joder estos cabrones, ¿no? Y luego... ¿Tú no? Yo la verdad pensé que sí, ¿eh? Yo dije, cuando menos se van a tener un perfil más bajo. Pero la verdad, ya no, nunca me imaginé que fuera a desembocar en esto. No, es que es lo que pasa en todos lados, o sea, todo país que ha tratado de tomar la vía armada en contra de su delincuencia organizada termina así. A lo pendejo. Así es. Mira. No solo sin tener instituciones limpias, sino sin tener unidad de gobierno. Exactamente, ni siquiera conocía a su enemigo y él le mandó al ejército, ¿no? O sea, primero debía haber hecho investigación. ¿Quién son los principales capos? Ya que en ese momento andaban todos despreocupados por el país. O sea, no. Ahorita puedo apostar que los grandes capos están, pero conviven alertas y con miles de gente protegiendo los estados. ¿Qué estrategia utilizó para atraparlo? O sea, usted me dice que no hubo disparos, pero ¿cómo fue que lo hicieron? No, pues utilizando equipo de la más alta tecnología. Pudimos acercarnos hasta él sin que se percatara de que estábamos ahí, pero es algo que nos reservaremos para siguientes operativos. O sea, dices, no mames, güey, a menos que tuvieran un pinche camuflaje acá. No, digo, no creía que tuvieran 14 meses haciendo la estrategia para... No, y de... Sigilo ninja. Ah, güey, mínimo que tuvieran un poquito de inteligencia, cabrón. No, cabrón. Y además creo que lo peor que les pasó con la Barbie fue la actitud cínica de ese cabrón, ¿no? Cuando la cámara burlándose, diciendo, o sea, sí, acá porque me entregué, cabrón, o sea, no porque... Es un capo, sabe que va a llegar a la prisión y tiene todos los contactos que necesita para seguir operando. Y si no los tiene, sabe que los puede comprar. Eso es a lo que están pero a lo que están haciendo reformas, están haciendo leyes que eviten que cambiemos. Y el resto de los poderes, yo no le veo caso a tener a estos güeyes ahí, pues inexistentes, güey. No, los poderes existen, porque la cámara es poderosa. Los partidos tienen poder, el PRI tiene poder, pero no hace nada. Entonces no existen, güey, son ilusorios. Son una ilusión óptica. No, es que siempre se han hecho pendejos, güey. Es que no se han adaptado al nuevo modo de presidencialismo, güey. O sea, antes, ¿qué era lo que hacían, güey? Simplemente levantar el dedo a los designios del presidente. Ah, claro, güey. Nuestros sí, males llegaron, o sea, llegó el poder, güey. Toda la crítica se ha centrado, sí. O sea, se centra en el presidente. Antes éramos felices. Pero no se supone que para eso tenemos división de poderes, para eso tenemos una cámara por un lado y un poder judicial por el otro. Sí, callado. Punto, el poder judicial tiene que estar a las órdenes del presidente porque están en estado de guerra. Pues no sé, realmente yo no le veo futuro a esto. Están ahí haciendo. No le veo futuro y está cabrón. Está pero bien cabrón. Ojalá y de veras que no llegue la violencia al sur, güey. Pero yo no creo que sea la solución esperar a que no llegue. O sea, a como va ahorita el ritmo, todos pues sabemos pues que obviamente que va bajando, güey. Éramos gozosos. Va bajando. Es que si nosotros, si nuestro gobierno es corrupto, güey, los centroamericanos dicen quítate que ahí te voy. Güey. Sí, güey. Ahorita todos los de Tamaulipas van a bajar a Veracruz. No, pandillas. Y sabes que sí me dio miedo de las declaraciones de los gringos de Clinton. Lo que dijeron de Guatemala y Centroamérica. O sea, de que también están de que sus gobiernos no están listos para enfrentar al narco. Ah, si estos gobiernos también se ponen a hacer guerrilla, los vamos a llenar por acá, pero de maras, dice. Chavito también desmadre los salvadoreños justamente contra los maras, güey. Les tumbaron. Quieren poner una ley para que sea ilegal pertenecer a esos grupos. Y tienen como dos o tres días que secuestraron autobuses y un desmadre que traen en la capital. Pero así a lo pendejo. Claro que nadie les hace caso porque son salvadoreños. Pues qué chingón importa, pero. Pero sí, también no, su desmadre. Lo que va a terminar es que los van a mandar. Es el poder del gobierno, güey. Del mismo pueblo, güey. Tanto sigamos con nuestra idiosincrasia pendeja, güey. Que puedo solucionarlo todo con un billetito de 100 pesos, güey. Para llegar a México y acabar con la gente. Vamos a estar jodidos, güey. Vamos a estar, pero bien jodidos. No, pues el cambio empieza dentro de uno mismo, güey. Empieza a educar bien a tus hijos. Empieza a tú mismo a evitar. Yo no le veo una solución de soborno. Por mucho que. Está en nosotros. Llegar a un güey que fuera efectivo. El pedo es que esto sea un y movimiento que fuera del partido que fuera y que fuera realmente honesto de manera rápida. Es que un güey no puede solucionar nada. Eso mínimo tiene que ser una amplia fracción del gobierno. Exacto. Fíjate que la neta sí me dio para abajo muy muy gacho cuando me platicó este amigo de lo que le había pasado a este chavo, Osvaldo. Pues sí, está muy cabrón, la verdad. De volar. De veras, yo no me puedo imaginar qué es la vida de ustedes por allá. Con buena onda. O sea, no, 80 años, no, el vivir con miedo, el saber que... No sé, cabrón, no sé qué chingos nos voy a pasar. La puerta de tu casa, el día que no te esperas. No, todo. Una incertidumbre total. Es algo que la verdad no debe ser. No creo que sea muy agradable, ¿no? Y sobre todo de hecho, la solución es salirse de aquí. ¿De qué va a servir que me salga ahorita de aquí? Si ¿no? En 10 años más la violencia va a llegar a. Es una soltería todo temporal. Te digo que Canadá no va a llegar, güey. Porque allá ya tuvieron la muy buena idea de limitar la entrada, güey. Nuestra cultura, güey. Sí, si yo fuera muchos años más racista que los si yo fuera un residente de otro país o presidente, uh-huh. Me cae que yo también le negaba la entrada a los mexicanos, güey. Neta, es feo. Yo la neta no, así como que mucho orgullo de ser mexicano, pues no, güey. O sea, me parece muy chingón lo precolombino. Me parece interesante la historia mexicana y los artistas mexicanos, pero en sí, la idiosincrasia, la psicología del mexicano. Está muy jodida. Es una idiosincrasia muy jodida. Baja que de feo a todos, wey. Es pobrista, es culpista, porque a todos le echamos la culpa de todo. Somos el peor tipo de racismo, porque se entiende cuando dos razas se encuentran, ¿no? En una misma sociedad. Que haya racismo. Se entiende. Porque dicen, bueno, unos se sienten invasores, los otros se sienten excluidos. Pero en una sociedad de mestizos, que está canijo que haya racismo. Y desde que... Es que no es racismo, es en la escuela, güey, a los morrillos insultándose, diciéndose, no, pues, pinche indio, güey. De entrada, o sea, es desde este... desde ahí, cabrón. La no, clase no, media no, que ve fea a la baja, la clase alta que ve fea a la media y a la baja. Y la clase baja que odia la... Que odia, ajá. Pues simplemente, el chiste que acabo de hacer ahorita de los salvadoreños, güey. O sea, es no, parte... Pero aparte sí hay racismo, o sea, aparte del racismo hay racismo. Sí. Pero pues, ¿contra cuál raza? Es lo que siempre me he preguntado, sí, o sea, en realidad nada más contra un tono de moreno, porque ni los güeros mexicanos son güeros, son moreno claro. Hay muy poco güero de verdad. De hecho, este Luis González del Alba señalaba que era muy, que era un tanto patético que la izquierda usara como insulto el que el presidente sea chaparro y prieto. Dice, porque durante años siempre fue la crítica a la derecha, de que consideran como insulto el chaparro y prieto. Pero eso no se lo dijeron los de la izquierda, güey, se lo dijo Manuel Espino. Sí, pero después lo cacarearon, o sea, los del chamuco cada vez lo pintan más chaparro. Pero pues de hecho eso va, bueno, mínimo con lo de Hernández lo justifica por el lado, güey, de la estatura política y moral, güey. Sí, digo, ayudando el chiste. Ayudando el chiste. No, pero fíjate que es bien botana eso, me acuerdo que no sé si fue secundaria o prepa, alguna vez yo no, ni me acuerdo qué sería el pinche tema, pero yo dije que yo era moreno. Y parece que hubiera dicho algo malo, porque la persona con la que estaba hablando me dice, no, pero es que tú no eres moreno, eres blanco. Y yo, pues no, o sea, soy moreno, claro, pero pues moreno a fin de cuentas. No, es que no, tú no eres moreno. O sea, como si me estuviera diciendo viejo. Pero no, es que tú no eres. Y yo, ah, chinga. Pues como yo soy bien moreno, nunca he tenido ese problema. Pero hoy justamente hoy, moreno. De hecho... soy más moreno que el promedio de aquí. No, espérame. Justamente hoy en la clase de inglés estaba. Es un pinche negro. A ver, como Johnny Laboriel. Tómbola. La vida es una. De hecho, tengo sangre negra. Así, Es que por ahí uno vuelve. La mía roja, cabrón. Qué momila. Ah, no, tío. Hoy en la clase de inglés estábamos viendo lo de las alturas, ¿no? El típico tall y la fregadera. Y pues ya ves que hay una frase que es para estatura media. ¿Tú cuánto mides, Thor? Que pues la estatura media en realidad es de 1.70 a 1.80. Pero pues como el mexicano es generalmente más bajito, todos querían considerar que el 1.65 era la estatura media. Y él decía, no fregues, yo soy chaparro. A 1.65 está abajo de la media. De la licosa, el licosa. No sé, un tapón de alberca, pero estoy abajo de la media. Ya no existe con eso. Pero no, pues como todo mundo es bajito, lo ve como un insulto así de... Pero para el sureste, la media sería más o menos esto, ¿no? Pues te diré que no, aquí en Campeche soy de los bajitos, ¿eh? En Yucatán sí, en Yucatán la media sí. Acá en Yucatán sí, acá en Yucatán sí. Porque ahí siempre, ahí hasta me sentía alto. Pero todas mis compañeras estaban... 1.70, güey. Sí. Es un gigante en Yucatán. Lo tienen que ver hacia arriba. No, fíjate que ya ha cambiado mucho ahorita con las nuevas generaciones, ¿eh? Las nuevas generaciones sí son bastante altitos. Hablamos de 1.80, 1.85. Mi generación es alta. Lo que pasa es que les dan leche de la Conasup. Sí. Ay, güey, ya cambió, ¿verdad? El ruco no vino. Exacto, güey. Pero que daba leche radioactiva, ¿no? Una madre por el estilo de leche patita, güey. Le encanta lo de las vacas de Irlanda que pasaron. Leche Betty, ¿no? ¿Qué es esa, güey? Cuando... Ah, la leche Betty, esa era del PRD, güey. Pero esa tenía excremento. Era lo que tenía. Esa leche llegó hasta la... ¿Cómo se llama? El doblaje de los Simpsons. La leche Betty. Tiene un capítulo donde... empieza a traficar con leche de ratas, con la que No, no, no. Entonces Bart dice, no, déjame tomar mi leche Bet y dice Bart. A veces se nota lo que dice el mafioso. No te creas. Todo el mundo ama la mafia, pero nadie quiere tomar leche de Bart. Chingo este Bart. ¿Cómo me daba asco? ¿Gam? Te juro, ese diálogo me daba un asco. Pues de hecho daba asco cuando estaba... Ese cabrón se lo pandó el guardaespaldas, ¿no? Que las ordeñaban. Sí, es esa. Digo, ¿a quién le suena tan culero el micrófono, güey? No, no, no, es cuando es guardaespaldas de diamantes. Yo creo que no sé. Pues, yo no sé qué opinan. Yo no sé qué opinan, pero voy a incluir esta parte en el diamante. Nada que ver con la realidad. Claro, claro. Eso no pasa. Todos sabemos que el narco es gente mala que vive en la tierra. Y más fluida, menos tensos en platicar. ¿A quién? ¿Por qué, güey? Ah, sí. Hey. ¿Por qué? Cuenten, yo no sé qué pasó. El Dicky al final, lo voy a poner lo que en verdad piensan los covaches, Vámonos de México. No sé, te voy. ¿No? Podría ser yo. Yo, ahí está que sonó, le nada más. Luchar contra los... A ver, güey, te va a estar mejor que el antepodcast, güey. De hecho, es lo que te iba a decir. La postplática es como mejor que el podcast. Tengan un 80% de pobres en México, güey. Nunca van. Necesitan los ¿Qué botes, pasó con el Games? Me cuenten, cabrón. Aparte más realistas, güey. Al último ya te viste muy... Muy... No, sí, es que hay que luchar por México. Y yo, no mames. Ah, pero tenía que salir hasta... Sí, ya vámonos. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Ya nos vemos, cabrón. ¿Sabes? No, yo me paso respirando. Es que era lo que le decía. La Comisión Federal de Electricidad no paga su recibo de luz. Por mucho que llegara alguien o que se pudiera erradicar lo del narco. La pata tiene lo de la economía, güey. Tienen... O sea... Tienen, yo, y te lo digo porque la mamá de un amigo es. Cada, sí, cabrón, ya ves, están pensando tienen todos los subsidios. Todos sus. Pues todos sus muebles. Sí, güey. O sea, todo funcionando con electricidad. Boiler. Necesitan botones. Todo de electricidad. No. Pues cuando menos con la electricidad, ¿no? Cada vez nos meten más el camote. Ah, no, sí, güey, está bien cabrón eso. Pasa que cada vez les cuesta más subsidiarlas, la CFE se está cayendo a pedazos. Sí, güey. Sí. O sea, pero es una exageración, cabrón, o sea, es una cosa todo. Impresionante. Todos. A huevo que no. Es una conquista laboral del sindicato. Que sea rentable, güey. Mi mamá trabajó en electricidad. Clima en todos los cuartos, cabrón. Sí. ¿Sí? Y lo mejor de todo, algunos rangos se mantienen incluso hasta después de jubilarse. Es que a cierto nivel conocen la tensión que se brinda en el social. No, cuando se jubilan. Te platico una anécdota del seguro social, güey. Fui la semana pasada. Que el sindicato tan quiero bueno. Tratarme un pinche problema de alergia que tengo. Yo sabía que era el seguro, güey, porque me fui a una consulta al particular y una sola visita me salieron 2,000 varos, güey. Que no, cabrón, aquí me voy a quedar pobre. ¿Cómo fregados quieres que esté barata la luz y esto? Sí, güey, dije, no, esa empresa está en número de algo que sirven las fotos que me están quitando. Coño, es como el seguro social, que tienen seguro médico. Ya, mi primer paso fue ir a que me dieran mi vigencia de derecho. Tienen 6 plazas y además cada una. Antes de que me atendieran a mí, estaban atendiendo a una señora. La señora ya se veía que tenía su experiencia en ir al mexicano del seguro social. No me chingues. Y bien de cotorreo, güey. Me dice la señorita, oiga, mire, pues vengo a sacar la licencia de mi hijo. Aquí tiene el papel. Ah, Simón, ya le dice la señora. Tenga. Y luego le dice la señora, también le puede asignar de una vez su consultorio médico, por favor. Nada más le voy a encargar algo, señorita. Que no sea el consultorio 9 en la mañana. A la vez. Y luego la señorita se le quedó viendo como que diciendo, sí, mejor me muero de la que me dice eso. Órale, pero ¿por qué no? Dice, no, nada más que no sea eso. Y ahí yo le pregunté a la señora, oiga señor, ¿por qué en ese consultorio no? No, es que el doctor Díaz es un hijo de la chingada y no sabe ni madre. Ah, órale, pues así quedó, güey. Ya, güey. Llegué yo a derecho, y me dije que el consultorio tenía asignado por default. Obviamente se lo pedí, pero adivina qué, güey. No puede haber cambios a menos de que el director general de la clínica lo autorice. Y el director general de la clínica asiste únicamente por las mañanas. Y pues obviamente yo no puedo ir por las mañanas porque mi sacrosanto trabajo no me lo permite. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer con estas instituciones jodidas que tenemos. Vámonos a Canadá, la chinga. No importa que seamos vecinos del Napito, güey. ¿Y no le pediste que no fuera ese, cabrón? Y hay. Oye, ¿qué ha sido a los consultores de química? Que dice que la PGR está integrando el expediente contra nuestro próximo exgobernador. Pero que este ya está bien preparado, güey. Y ya con su residencia en Vancouver, güey. Vamos a ver, entonces, yo siento que el día 15 de septiembre él ya va a estar allá en su residencia. Hasta huevo. A ver si no quiere bautizar a mis hijos, se dejan bautizados. Ajá. No entiendo el chiste. Ah, sí. Oye, Napoleón come su rutia. ¿A poco está allá? Sí. Los matados. Y así no quieren que me pongan visa, no peguen, no. Les mandamos a la raspa de este país. Y luego nos chivea con neta. Déjame que te diga que cuando yo andaba con mi esposa de novio, un día fui a buscarla a su oficina. Y ¿qué fue lo que pasó? No la encontré, ya la dejé recado con se cruza cada rato a Vancouver. De sus compañeros. Uno de mexicanos. Pues ya es. Pero de mexicanos fresas. Era mi esposa y. Pero porque ella conocía a los mexicanos radicando en Estados Unidos. El güerito, ¿eh? Estados Unidos. Dice que cuando fue. Oye, yo no estoy güerito. Y es lleno de mexicanos, pero puro fresa. Pero sí es. Dice que hasta el gorro de fresas mexicanos. Pues de menos, güey, ahí no nos ven feo. La bondad. Pues los morenos como tú sí, no creen, te van a ver feo, güey. Ya me sé. Bueno, sí, tú, enano, tú no vas a poder ir, enano. Yo soy moreno claro, entonces no hay pedo. Ustedes son güeritos y altos, me desprecio. ¿Qué no hicimos, güey? Ahí a ver cómo empezamos para subirlo. También me confunden con Brad Pitt. ¿Sale? Ahí se ve, no es que fue el antipodcast de la realidad.